Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia 101.9 FM de Gran Canaria y en la página todoradiofm.com. Desde ahí nos puedes seguir en directo. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Te recuerdo además nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter, @intangible-23. Las emisoras virtuales ccradio.es y La Noche del Hombre Lobo redifunden la edición de este jueves. También puedes escuchar nuestros programas en formato podcast a cualquier hora desde el archivo de Internet. Y hoy vamos a dedicar el programa a los últimos lanzamientos del sello virtual Ártico, empezando con el EP Broadcast de JM, y este es el tema Across the Fields, a través de los campos. Thank you. José Merinero es el responsable del Anel Label Ártico y también publica música con las siglas JM. Este era uno de sus temas, Across the Fields, del disco Broadcast, el tercer lanzamiento de Ártico, que aparecía a principios del año pasado. Ya tenemos al otro lado del teléfono a José Merinero. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, José? Gracias por estar aquí una vez más. Ya te habíamos entrevistado allá por 2011, cuando estabas poniendo en marcha el sello, y en la actualidad el catálogo de Ártico lo componen cuatro referencias, tres EPs de JM y un recopilatorio cinematógrafo del que hablaremos después. Pero cuéntanos, si te parece, un poco cómo se gestó el EP Broadcast al que pertenecía este tema, Across the Fields. Muy bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias otra vez por contar conmigo. Y bueno, pues nada, Broadcast, la verdad que surge como nuevo proyecto dentro del Net Label para continuar sacando música mía, que era la primera intención. Y bueno, para abarcar un poquito más el sonido industrial, intentarlo enfocar un poquito más hacia ese lado, que es el camino que estaba tomando un poquito en el label. Y bueno, pues junto con las dos primeras, hacer en su conjunto una visión general de la electrónica que más me interesa. ¿Dirías que hay una evolución entre estos tres trabajos o va siguiendo la misma línea, más o menos? Sí, yo creo, más que evolución, yo creo que hay enfoques diferentes. Igual que Periodos Consecuencias era más ambiental, quizá más tranquilo. Between quizá jugaba un poco con ese Dave Steve más experimental, tampoco la rama UK tan común. Y Broadcast sí que saca un poco más mis raíces más tecno experimental con tintes aire industrial. Y quizá más que evolución, lo que te decía, pues eso, un enfoque diferente para sacar pues toda la electrónica que en el fondo me gusta y se va mezclando una con otra. ¿Y algo que nos puedas decir en concreto del tema que hemos puesto, Across the Fields, que abre el EP? Bueno, pues Across the Fields, la verdad que se gesta con la idea de intentar plasmar en una canción algo muy difícil siempre. Esas imágenes que te surgían cuando viajas o cuando a través de una ventana en un tren, pues ese tipo de paisajes que se te quedan grabados, pues bueno, intentarlo plasmar en una canción y quedó ahí Across the Fields. Bueno, pues entonces eso podemos decir de este tercer EP de JM, Broadcast, publicado en Ártico. Algo más reciente, de finales de 2012, es el recopilatorio cinematógrafo, donde participan un montón de artistas de la escena nacional principalmente, ¿no? Sí, eso es. Esa era la principal idea era esa, sacar a la gente que está trabajando por este sonido en España, que hay mucha y muy buena. Y la idea era juntarlos y hacer un recopilatorio con algunos de ellos, porque claro, evidentemente no pueden estar todos los que me gustaría, pero bueno, intentamos que estuvieran unos cuantos y ahí quedó Cinematógrafo. Hay muchas cosas interesantes que comentar sobre ese recopilatorio, pero vamos antes a escuchar uno de sus temas, este, El Hipnotizador, The Hypnotist, de Eri Soma. Feel yourself relaxing more and more now. magic of you. Just continue to breathe slowly and deeply. And relax more and more. As this is your special time to let go completely and to go deeply inside to the resourceful and creative part of you, the part of you where you can empower yourself and connect with a strong feeling of self-confidence and self-belief. Drifting down. El recopilatorio Cinematógrafo del sello Ártico incluye 16 temas de diferentes artistas. Este que acabamos de escuchar era el primero, The Hypnotist, de Erisoma. Y estamos hablando aquí en Intangible 23 con el responsable de Ártico en el label, José Merinero. Háblanos un poco de Erisoma, que es el seudónimo del productor madrileño David Mata Aguilar, ¿no? Sí, eso es. David es un chico que la verdad le llevo siguiendo bastante tiempo, me gusta mucho lo que hace y creo que fue uno de los primeros a los que se lo propuse, además, participar. Y bueno, me mandó esta canción que me cuadró muchísimo. Además, luego la elegí como la canción para abrir el sello. O sea, perdona, la referencia. Sobre todo por eso, me estuvo contando que se había basado en una sesión real de hipnosis y me pareció bastante curioso empezar el álbum con eso, porque verdaderamente Cinematograph también pues era un pequeño viaje para centrarse y tranquilamente escucharlo y que fueran pasando canción a canción y me pareció muy muy buen tema para video recopilatorio. Hablemos del concepto detrás de este recopilatorio, porque además de ese aire de misterio que ya está presente en este corte de Erisoma, hay una referencia directa al mundo del cine y en concreto a las películas de terror de las décadas que van de los años 20 a los 40, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues el planteamiento la verdad que fue previo, pues, se fue contando con todos los artistas a quien quería participar y demás, tuvo bastante éxito, la verdad. Y bueno, por una pasión mía por el cine de terror y de serie B de esos años, pues llevaba tiempo que quería verme inmerso en un proyecto audiovisual de este calibre. Entonces, pues bueno, como siempre me había inspirado. Intenté juntarles a todos los que, pues, o bien amigos o conocidos que tuvieran ese interés también en este tipo de cine y sobre todo que estuvieran interesados en intentar plasmarlo en una canción o simplemente intentar hacer una canción que le sugiriera esas imágenes y ese cine antiguo que para mí en particular, que siempre actúo con ese tipo de visuales en mis directos y demás, pues son una parte importante de mi trabajo. Entonces fue todo un gusto hacerlo así. ¿Podrías mencionar alguna película de este tipo en las que se han inspirado los artistas? Pues por ejemplo, tenemos el trabajo de Javier Piñango que se inspiró en M, el vampiro de Düsseldorf, una película antigua para mí, una obra maestra. Bueno, yo por ejemplo, la verdad que lo mío fue un popurrí de todas, de ahí el título, pero bueno, a mí me vuelven loco todas las películas antiguas de la Hammer o de los clásicos de monstruos, o Nosferatu, por ejemplo, me parece todo un clásico que no sé las veces que la habré podido ver. Y bueno, pues yo creo que cada uno, muchos me mandaron las que habían visto, otros simplemente hicieron la canción, pero bueno, por lo general la línea fue ese tipo de cine y nos sirvió también para recordar películas y pasar un rato agradable hablando de ello. Y hay otro aspecto que hay que mencionar, porque junto a toda esta música encontramos una serie de fotografías inspiradas a su vez en cada tema, ¿no? Es decir, la música se inspira en películas y luego hay unas fotografías que intentan recrear las sensaciones de la música, ¿no? Eso es. Ese trabajo fue a posteriori del recopilatorio por Rocío, que es Caja de Abismos, en Twitter. Bueno, es mi pareja y es fotógrafa y la verdad que le gusta mucho este tipo de música y decidió involucrarse en este proyecto de manera totalmente subjetiva, intentando mostrar con una fotografía lo que le sugería cada canción. Entonces me pareció una idea fantástica y decidimos incluirlo en el recopilatorio y la verdad que ha tenido bastante bastante buena aceptación por todos los artistas y han quedado todos muy muy contentos con ello. En el archivo comprimido del recopilatorio podemos encontrar esa serie de fotografías entonces, Eso y es. la portada también parte de una imagen suya, ¿no? También, eso es. La portada es el lago Enol en Asturias. Una zona también, bueno, cualquiera la conozca, muy muy bella y muy misteriosa cuando cae la tarde y la niebla. Y dado que nos gusta mucho visitarlo, como ya hablamos en la primera entrevista contigo, y decidimos incorporarla con esos tonos que ella ha marcado, que intentan llevarnos a ese cine, a esa imagen y a ese color de los años 20. Muy bien, pues vamos a seguir escuchando la música del recopilatorio Cinematógrafo. Ahora con el tema Just Passing By de Am Van Schooshoort en una remezcla de Fabel. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estamos dedicando el programa de hoy al sello Ártico, con sus dos últimos lanzamientos, LP Broadcast de JM y sobre todo el recopilatorio Cinematógrafo, donde participan diferentes artistas, y en este caso tenemos que hablar de dos autores de este tema, Just Passing By. Por un lado, Am Van Schooshoort, quien tocaba el arpa, y por el otro, Fabel, que se encarga de la remezcla y por tanto de manipular los sonidos. Háblanos un poco José, de lo que hemos escuchado? Bueno, pues este trabajo fue el último en incorporarse al recopilatorio, básicamente porque no localizaba a Fabel. Y bueno, cuando logré hablar con él, quiso participar y estaba trabajando en ese momento con Ann sobre ciertas cosas que ya le grababa con el arpa y demás, y me comentó si me parecía bien incorporarlo. Yo, sin ninguna duda, no puse ninguna pega. Y bueno, Fabel nos entregó este tema, que me parece uno de los mejores del recopilatorio. Y la verdad que es un chico que igual que a los demás, le seguía desde hace tiempo. Le vi actuar en Barcelona hace unos años, en una sesión de apertura de Sonar de Día. Y puedo decir que fue de las mejores aperturas que he visto en muchos años de música electrónica. Me parece un tío con mucha mucha elegancia y mucha clase en este sentido. Muy bien. ¿Y qué acogida ha tenido en estos 2 meses más o menos el recopilatorio desde su publicación? Pues la verdad que bastante buena, y me ha sorprendido bastante, porque también al incorporar a otros compañeros, también aportan su granito de arena y su público también, ¿no? Entonces hacen que el movimiento del álbum sea más grande, y eso lo he notado en el nivel de descargas, que la verdad lleva un paso todos los meses enorme, o sea, bastante bastante grande. Ya prácticamente en el poco tiempo que lleva de vida ha superado algún otro álbum, y eso es bastante positivo. Por un lado, porque bueno, Ártico sigue creciendo poco a poco en su terreno y hasta donde queremos llegar, y por otro lado porque bueno, es un trabajo este último solo de artistas nacionales, que a mí eso me enorgullece, que te lleguen tantas descargas desde fuera, y sobre todo que valoren el trabajo de aquí, que falta nos hace. Y bueno, ahora podríamos comentar un par de acontecimientos que se han producido recientemente. Por ejemplo, hace poco te entrevistaban en una revista, ¿no? NRF. Sí, eso es. Sí, hace poco contactó conmigo Manuel, que lleva esta revista, para hacer una entrevista y una pequeña presentación también del sello. Y bueno, pues colaboré con ellos, me mandaron la entrevista, y bueno, pues ahí intentamos dejar plasmado también en lo que se mueve Ártico, para qué y por qué lo hace, y el objetivo que tenemos con esto, que sobre todo, pues bueno, el principal, que es hacer música y disfrutar con ello, y bueno, pues que sea un sello que esté bien considerado en el underground electrónico, y que la gente disfrute cuando haya una nueva referencia y la espere con ganas. Y por otro lado, he visto en tu página de Facebook que a finales del mes pasado diste un concierto en la sala Siroco, ¿no? Sí, eso es. Estuvimos en un evento de los compañeros de Beautiful Day, y que estuve actuando con las Casiotone también, que vinieron desde Asturias, y bueno, fue uno de los primeros eventos que hicieron ahí, y la verdad que bastante satisfecho, porque logramos convocar a un grupo bastante importante de gente en un horario de tarde-noche difícil, y la verdad que bastante bien, porque bueno, demuestra que también existe ese otro público que le interesa ir a conciertos de música experimental, y que tenemos cabida en este mundillo de los clubs también, tan difícil para estos sonidos. Muy bien, pues ya hemos hablado de los últimos lanzamientos del sello Ártico. ¿Qué es lo que tienes en la recámara, José? Pues ahora mismo estoy ya trabajando en la quinta referencia, que va a volver a ser un EP mío, un mini álbum de unas 5 o 7 canciones más o menos. Y bueno, pues seguiremos moviéndonos por los estilos que estáis escuchando, y intentando de nuevo hacer un álbum ecléctico donde prime la electrónica que me gusta, y la que quiero hacer, y la que quiero que represente Ártico. Y por otro lado, pues al preparar este recopilatorio cinematógrafo, ¿habrás ido estableciendo un montón de contactos, ¿no? Entre gente que tiene inquietudes musicales similares a las tuyas. Sí, la verdad que eso ha sido de lo mejor que ha tenido el recopilatorio, porque bueno, la mayoría de los compañeros ya les conocía simplemente de escuchar sus trabajos o de oídas y de ver sus otras referencias en el label y luego también tenía dentro de aquí ya amigos de hace muchos años como Penélope de RD2. O Juanjo, que nos conocimos en Asturias, o Luis Recover Flow, en fin, con la Se Sencilla de Barcelona, que bueno, pues ha ayudado aún más a unirnos un poco más, a llevar trabajos conjuntos y con ello, pues bueno, con ganas de que la amistad crezca y sobre todo que podamos hacer más cosas juntos en Ártico, en otros sellos o en eventos. Porque yo tengo la impresión de que el net audio, pues es una escena un tanto inestable. Siempre van desapareciendo proyectos, pero surgen otros nuevos y afortunadamente la gente que tiene ganas de hacer cosas sigue ahí, ¿no? Claro, además que hoy en día tenemos las plataformas idóneas para de apoyo y de comunicación para que esto fluya. Yo creo que es importante no volverse loco y sacar las referencias que se tengan previstas, sin saturar tampoco en el label y ni tampoco las colaboraciones, porque no todo el mundo puede estar editando hoy en un label, mañana en otro, porque es diferente, no es como un sello físico que bueno, pues tienes una serie de condiciones y de trabajo que entregar y demás, pero aquí la mayoría, bueno, pues también trabaja por amor al arte un poco y es difícil mantener estos sellos. Hay gente que lo deja a medias o que llega, como tú bien dices, a un número de referencias y ya desaparecen. Entonces creo que bueno, que es mejor poquito y intentar hacerlo con humildad y con calidad y que vaya saliendo a intentar hacer o abarcar mucho y quedarte a medio camino. Muy bien, pues a continuación tenemos un tema de Stable Mechanism titulado Mystery Wong. No sé si nos lo puedes presentar, José, y ahí nos despedimos, que no te queremos quitar más tiempo y el resto del programa seguiremos nosotros repasando el recopilatorio cinematógrafo. Pero entonces Perfecto. cuéntanos algo de este tema de Stable Mechanism. Pues bueno, también es otro compañero de Fatigas que le conocí en el LEF cuando yo estuve actuando allí. Y bueno, ya le había seguido, ya le conocía yo de escala. Y la verdad que hace unos trabajos increíbles. Y igual que al resto, pues le pedí la colaboración, también quiso participar. Y la verdad que nos entrega un tema bastante fresco, a mí me gusta mucho y que creo que da una buena. Según la colocación, cuando yo lo coloqué, hice el orden de las canciones, era un tema que a lo mejor era diferente un poco del resto, pero daba unas notas de alegría y un corte un poco más de Troy a lo mejor. Y me gustó meterlo ahí en el medio para romper un poco. Y bueno, creo que es un temazo, no quería decir. Un pequeño interludio entre tanta oscuridad Eso inspirada en es. el cine de terror de principios Eso es. del siglo XX. Pues muy bien, gracias por estar aquí una vez más, José Muchas gracias a Merinero ti. del sello Ártico. Y hasta pronto, entonces. Muchas gracias a ti y nada, mucha suerte en el programa y aquí estamos para cuando queráis, a vuestra disposición. Vamos a escuchar el tema que hemos anunciado, Mystery Wong de Stable Mechanism. I'm plenty sore about the whole thing. I take every possible precaution. What happens? Somebody gets in the house, kills that girl right under our very nose. When the newspapers get a hold of this, they'll tear the police department apart. I left strict instructions for every door and window in this house to be locked. How'd that one get off? I was going through some of Edward's Chinese manuscripts in the den. I'd smoked a good deal. Seaman and opened the window. Why didn't you close it after? Acabas de escuchar el tema Mystery Wong de Stable Mechanism. Ese es uno de los seudónimos del compositor madrileño Jorge Ortiz de Pinedo, también conocido como Noi y muy ligado al mundo del Netaudio por las referencias que ha sacado con sellos como Scala. Esta era su aportación al recopilatorio Cinematógrafo, el más reciente lanzamiento de Articon Netlabel. Y aquí en Intangible 23, en Todo Radio, estuvimos hablando hasta hace un momento con el responsable del sello, José Merinero. Y en lo que queda de programa, vamos a continuar poniendo algunos de los cortes de Cinematógrafo. A continuación, con Logical Disorder y el siguiente, Doomed to Die, condenado a morir. Hay que tener en cuenta que la música de este recopilatorio cinematógrafo que estamos repasando hoy en Intangible 23 está inspirada en las películas de terror y de monstruos de los años 20, 30 y 40, como reflejo de esa atmósfera malsana y siniestra. Tenemos este tema, Doom to Die, de Logical Disorder, o lo que es lo mismo, Javier Barrero, de Barcelona. Bueno, entonces vamos a terminar este recorrido por la música del recopilatorio del sello virtual Ártico con su último tema. Lo firma el propio José Merinero, JM, a quien estuvimos entrevistando hoy, y se titula del mismo modo que el recopilatorio, Cinematógrafo. Thank you. Hemos escuchado en el programa de hoy 5 de los 16 temas que componen el recopilatorio Cinematógrafo del sello Ártico. También charlamos con el responsable de esta Net Label, José Merinero, alias JM, autor de este último tema que acaba de sonar, titulado asimismo Cinematógrafo. Y ya toca despedirnos, no sin antes recomendar la descarga del catálogo del sello Ártico con esos 3 discos de JM y este jugoso recopilatorio que nosotros simplemente hemos empezado a desgranar. Hay mucha música interesante que no ha sonado hoy. Así que ya nos despedimos, nos has podido escuchar en la FM de Gran Canaria, en la frecuencia modulada 101.9 y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Así que nada, hasta la semana que viene. Si quieres, mañana viernes a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica, aquí en Todo Radio. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.